Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de febrero. La Asociación de Vecinos Cotomulera ha convocado la celebración de la octava edición del concurso de migas para el sábado 28 de marzo. El plazo de inscripción se abre a las 0 horas del domingo 1 de marzo y va a permanecer abierto hasta el martes 10 de marzo. El colectivo vecinal ha hecho público el cartel anunciador de este evento, tan esperado por los grupos participantes y cuyas 25 plazas se suelen cubrir en apenas unas horas. En breve, la Junta Directiva de la entidad publicará las bases completas de esta convocatoria. Cambiamos de asunto. Las delegaciones de Turismo y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique se unen para llevar a cabo una iniciativa de turismo inclusivo con la que se quiere acercar el conocimiento de los lugares emblemáticos de nuestra localidad a personas con discapacidad y en especial a menores con trastorno del espectro autista. Para ello se van a instalar paneles interpretativos con pictogramas para que los contenidos lleguen de forma sencilla a todos los visitantes. Pues creo que el turismo de grupo hace mucho, creo que llena, es bien hablado, es decir, bien hablado me refiero a que entre ellos hablan y dicen, oye, mira qué bien estuvimos, mira qué bien lo hicimos, mira qué bien, y eso mueve mucho, ¿no? Entonces, pues también enfocando el turismo en ese aspecto, ¿no? En el turismo grupal, turismo familiar y más que nada intentar darle vueltas en la línea de trabajo que es la que estamos buscando desde el ayuntamiento, ¿no? Buscar alternativas para que Ubrique no solamente sea un turismo que viene, llega y se va, el turismo que permanezca siempre ofertando una gran variedad de actuaciones y vamos también a apostar mucho por el turismo visual. Queremos que visualizar en Ubrique los diferentes aspectos que tenemos, visualizarlo de forma creativa. Y así lo vamos a intentar trabajar, a ver de qué manera, que estamos totalmente convencidos que va a haber un, como te digo, un antes y un después a la hora de trabajar estos aspectos. Nosotros, lógicamente, el turismo tiene una amplia gama de actuaciones, ¿no?, en todos los aspectos, pero quizás a nivel social siempre estamos pendientes del turista que viene, lógicamente, del turista que está dentro, pero sobre todo después que a la hora de interpretar nuestros elementos turísticos, creemos que es importante también tener presente pues a los niños y niñas, a las personas que sufren alguna discapacidad, ¿no? Sufren y bueno, nosotros estamos trabajando en tener un turismo inclusivo, ¿no? En tener un turismo en donde pueda la persona que tenga esa dificultad pueda entrar y pues vea un panel interpretativo, ¿no? Que pueda él también disfrutar de la historia de ese monumento, ¿no? Y sea fácil su interpretación. Entonces, en este aspecto, pues estamos trabajando en crear, pues a base de pictogramas, ¿no? Para niños que tengan pues, discapacidad, sea autismo, o sea otro tipo de discapacidad, pueda tener esa interpretación y pueda también, pues tener la capacidad de recepcionar lo que el resto, pues pueda hacerlo de una manera natural, ¿no? Y creemos que en este aspecto, pues estamos trabajando, las chicas de la oficina de turismo, tanto Laura como Carmen, están haciendo un trabajo extraordinario, estamos un poco coordinando la manera de colocación y de situación, y en el momento que ya pues tengamos terminado el proyecto, pues no dudes que estaremos aquí, tanto Laura como Carmen, estaremos yo también de presencia de y os presentaremos el proyecto una vez finalizado, incluso para que ustedes también lo podáis ver y podamos compartirlo con todos los ubriqueños y ubriqueñas. Uh-huh. Esta tiene, lógicamente, ya de por sí un carácter solidario. Nosotros aquí, por ejemplo, en la primera sí hubo un dinero que se enfocó, pues, dame tu mano, ¿no? Pero en esta, el carácter solidario que tiene ella de por sí la realización, ¿no? La realización para que trabajemos esta inclusión dentro del turismo ubriqueño, ¿no? Creo que es una iniciativa muy novedosa, no sé, yo no la he visto en ningún otro lugar y bueno, yo creo que también vamos a tener que adaptarnos nosotros también visualmente a ver ese tipo de carteles, ¿no? Estarán lógicamente en un lugar pues discreto, reservado, tampoco va a romper con la línea monumental, ¿no? Y vistosa de los monumentos, pero sí tendrá su espacio para que el que venga de forma creativa va a tener una interpretación de lo que va a ver dentro y de lo que van a explicar dentro, ¿no? Y va enfocado, por supuesto, a Fomento Creativo porque creemos que es una actividad creativa y que lógicamente tiene esa sinergia, porque tengo las dos concejalías que van de forma quizás voluntaria unidas, ¿no? Primero porque la llevo yo y después porque en muchos proyectos pues intento siempre unificarlas, ¿no? O mantener esa sinergia entre las dos, ¿no? Y en este caso se ve que sí, que tiene esa unión, ¿no? José Antonio Orellana también ha avanzado que ya se han cubierto las 50 plazas para participar en el encuentro de autocaravanas y campers previsto para el mes de marzo. Bueno, la verdad es que junto con mi compañero, la concejalía de turismo, José Herrera, pues la verdad es que le estábamos dando muchas vueltas, ¿no? Sí, ha habido gente que incluso me ha llamado y ha dicho, oye, ¿por qué no aquí a nivel de autocaravana se realiza? Ya que tenemos la Plaza de las Palmeras, que es un lugar que bueno, está acondicionado para, no para caravana, cuidado, para autocaravana, porque la caravana tiene unas condiciones distintas a la autocaravana, ¿no? Se considera, pues bueno, las caravanas se considera que un poco de camping, ¿no? En donde tienes que, sin embargo, las autocaravanas pues tienen unos lugares específicos donde, y nosotros tenemos la suerte de tener uno de los lugares de nuestra provincia más grande a la hora de recoger caravanas, ¿no? Y hablando de eso, pues llevamos ya varios meses preparando esta actividad, llevamos varios meses pues intentando hacer pues un glosario, ¿no? De cómo podíamos organizarlo y plantearlo, y bueno, pues nos echamos para adelante, nos sentamos, hemos tenido varias reuniones y bueno, ahí está la actividad, ¿no? El encuentro, pues hemos considerado que sea un máximo de 50 caravanas, porque bueno, allí caben más, pero hemos querido empezar poco a poco para, porque claro, esto tiene una organización interesante, importante, en donde claro, la policía pues va a estar totalmente unida, vamos a estar los dos en contacto, le vamos a hacer una recepción interesante, van a tener, bueno, pues creo que hacer la primera, y como apostamos por el turismo grupal también, que creemos, igual que hicimos el grupo de las motos que vinieron, ¿no? Creemos que este tipo de turismo es un turismo que visualmente es importante, es decir, a niveles de redes mueve mucha gente, es un turismo de familias que económicamente pues también se prestan, ¿no? Un poquito al gasto en nuestro pueblo. Sí, que no tienen un hospedaje porque tienen sus autocaravanas, pero después a la hora de comercio, a la hora de gastronomía, a la hora de visita en elementos turísticos, pues también nos interesa, ¿no? Y bueno, ahí está preparada para esa fecha, ya prácticamente están las 50 caravana, o sea, las 50 plazas ocupadas, está totalmente cubierto. ¿Qué pasa? Que bueno, que si vemos que la iniciativa es exitosa y pues bueno, pues plantearemos más adelantito más iniciativas. Realmente pues nosotros le estamos preparando un glosario de actividades que no solamente se queda en la visita, venir y ya está, ya que ellos, nosotros vamos a preparar, estamos en ello y ya estamos finalizando un glosario de actividades para que no solamente vengan y se estacionen, sino que nos visiten nuestros elementos turísticos importantes, culturalmente puedan también nutrirse, poder ir a diferentes eventos, en este caso, por ejemplo, está el concierto en la misma fecha, que también pues ha coincidido en este, y bueno, pero es un elemento también que ellos van a tener en cuenta. Van a tener su gastronomía en nuestra Avenida España y que van a poder también aprovechar, y por supuesto por los comercios, ¿no? Las tiendas de piel, en fin, en ese aspecto va esta línea dirigida, también es también enfocado al turismo familiar, pero más un poco es turismo familiar, un poco comercial, ¿no? Comercial y de cultural y turístico. Cambiamos de tema. El IES Los Remedios ha realizado un balance positivo de la implantación por primera vez en Ubrique del FP Dual de Asistencia a la Dirección. El claustro del profesorado y el consejo escolar de este centro han realizado un análisis y un balance detallado del primer trimestre del curso 2019-2020, destacando la participación del IES Los Remedios en el programa dual y la gran aceptación tanto del alumnado como de las empresas colaboradoras. El IES Los Remedios agradece a través de una nota de prensa el ofrecimiento de las 9 empresas que acogen a los 10 alumnos y alumnas que son pioneros en la citada modalidad. Estas empresas son Básica Sierra de Cádiz, Betangible, Autos Cumbre, Dimopel, Centro Médico Los Remedios, Cotrino Asesores, Auténtica Piel, Nupren y Fercabe. En este segundo trimestre, el alumnado estará 3 días en las empresas y 2 días en el instituto, completando de forma integral su formación educativa con su formación laboral simultánea.

la fractura, pues, seguro que era fractura, vamos, no había otra. En otras ocasiones sí tenemos alguna duda, ¿no? Si es un esguince importante o cualquier... Pero en este caso era evidente que era fractura por por la situación en la que tenía el pie, ¿no? Decirlo de siempre, la gente que sale al monte, que es importante, se ha visto en este caso, que se lleve móvil, que se diga dónde se va, dónde va, y que si puede se vaya acompañado, ¿no? Porque luego todo, en caso de un problema, es una ventaja. En esta edición de noticias también les informamos que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se puede visitar la exposición de los carteles participantes en el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2020 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Esta muestra estará expuesta en el horario habitual de este centro hasta finalizar las fiestas del Carnaval de Ubrique 2020. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique inicia hoy viernes las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En esta primera sesión participan en la categoría de baile Adela Camil, que llega hasta Ubrique desde Francia, y Alegría Navarro de Sevilla. El espectáculo dará comienzo a las 10:30 de la noche en la sede de la Peña Flamenca en la Plaza de la Verdura. Manuel Román, presidente de la entidad, ha explicado el calendario de actuaciones fijado. Esta noche solamente vamos a contar con el baile, porque los cantadores, unos tienen recitales, otros tienen son, o sea, que nos tienen ya cubierto, ¿no? Entonces esta noche vamos a tener, al baile vamos a tener a Adela Camil, de Francia, está afincada en Sevilla, y, cómo no, Alegría Navarro, de Sevilla. Son personas que, bueno, pues, la verdad que no recuerdo si han estado por aquí ya, yo creo que no, que estos son nuevos en nuestra peña. Y esperemos que, bueno, porque la noche o el concurso empiece bien, como suele empezar todos los años, ¿no? En la modalidad de cante vamos a tener este año dos sabales jóvenes, un sabal y una sabala. Sabala vino este viernes pasado, que estuvo la peña del Sato de la Isla con nosotros, y la verdad que tiene manera, que va usando bien. Y otro sabalito de Huelva, que también va a venir más adelante. Los cantadores lo que quieren es el mes de que calienta, no quieren un mes de frío, porque la verdad que el cante tiene mucha guasa, el cante nadie sabe lo que es, sino con los fríos estos, que algunas veces no pueden ni abrir la boca. Entonces todos quieren venir en el mes de mayo, quieren venir en abril, ya que está el sol fuera, ¿no?, y que hace un poquito de más calor. Y próximamente, ya la próxima actuación, que será, me parece que es el 13 de marzo, no estoy muy... paramos hasta que pasen los carnavales. Y después pues ya pasaremos de nuevo con el baile y el cante, que serán dos cositas y claro. Y si vamos ya para adelante, hasta que terminemos en mayo que terminamos. Quiero decir que todavía está abierto el plazo de inscripciones, ¿no? Que aquel que nos está escuchando a través de las redes sociales, si tiene interés en venir por aquí, ¿no?, pues puede todavía llamar al teléfono de la peña y apuntarse si quiere. A partir de ya una semana antes, o dos semanas, o una semana y media antes de la final, aceptamos gente. Y una última cuestión para finalizar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que mañana sábado a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la obra de teatro Salud para mi cuerpo, a cargo del Grupo de Teatro de Jerez de la Frontera Nace un Nuevo Día. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. Con esta cita para mañana sábado nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.